Vamos a pasar al mensaje. Hoy vamos ya con el último mensaje de la serie de los ministerios. Este se llama Ministerios Diversos de la Iglesia, así se llama el mensaje. Entonces lo vamos a incluir en de los 5 ministerios, más uno, por decirlo así. Este es el más uno. Este es Ministerios Diversos en la Iglesia, porque como bien me comentaron algunos, sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes se han de haber quedado con la duda en qué pueden servir, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar un poquito el panorama, tal vez este mensaje les sirva para, por si alguno de ustedes no tiene llamado a ministerio oficial, pero puede servir en otras áreas. Así que vamos a ver este mensaje, busquen, por favor, Filipenses 1, versículo 1. Vamos a orar para que Dios nos hable, nos enseñe a través de su palabra. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de haberte alabado, Señor. Qué gran bendición, en verdad, acercarnos hasta tu presencia, Señor, y que tú estés contento, Señor, con lo que estamos haciendo para glorificarte. Porque así lo has mandado, Señor, que te alabemos, que exaltemos tu nombre, que nuestros labios den frutos de alabanza, que confiesan tu nombre, Señor. Que todo lo que respire alabe a Jehová, dice tal 150, Señor. Así que por eso te damos gracias, porque a nosotros, tus hijos, nada más y a nadie más, le permites alabarte. Y solamente en tus hijos te agradas de tu alabanza, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esto, Señor. Ahora pasamos a aprender de ti, a conocerte a través de tu palabra. Te pedimos que nos des revelación, que abras el entendimiento. Nuestro espíritu y corazón, Señor, sean llenos de conocimiento y de fe, porque a través de tu palabra viene la fe y somos fortalecidos, Señor. Así que muchas gracias por todo esto. Te pido que utilices mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber conocido, desglosado los 5 ministerios oficiales de la Iglesia, entendido la posición de cada uno de ellos para nuestro beneficio, poder discernir qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios en un ministro o en los ministerios, ¿verdad? Ahora procederemos a ver otros ministerios diversos o servicios, que esta es la palabra, ministerio es servicio, servicios aquí en la congregación, en la iglesia. Por ejemplo, está también el servicio de diácono, ¿verdad? El ministerio de diácono. Y aunque también este ministerio es un ministerio oficial, ¿sí? Se designa así. No entra en el rango de los 5 ministerios que ya vimos, que Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No entra en ese rango, pero es ministerio oficial también de la iglesia, ¿verdad? Entonces, diácono. Vamos a ver rápidamente lo que es un diácono o qué es el ministerio de diácono. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. El obispo es el supervisor, el encargado oficial, y el diácono es el ayudante. Pero los dos tienen ministerio oficial. El obispo es el pastor, el diácono es el ayudante del pastor, pero los dos con ministerio oficial. Ok. Diácono viene de la palabra griega diácono y quiere decir hacer mandados. Fíjense lo que quiere decir diácono, para que los que son diáconos aquí estén bien entendidos de su ministerio. Sé que lo saben, pero me es necesario decírselos otra vez, y para que los demás entiendan lo que es el diácono de la iglesia. Diácono quiere decir hacer mandados, ayudante, generalmente mesero, el que sirve a las mesas de otros. Quehaceres, el que hace quehaceres domésticos. ¿Saben los que son los quehaceres domésticos? Trapear, barrer, limpiar y todas esas cosas. Esas labores son para el diácono. Específicamente, y aquí ya entra la parte del ministerio oficial del diácono que también presta servicio, es específicamente maestro cristiano y pastor ministro. O sea que el servir, el ser diácono es servir, y en algunas ocasiones los diáconos también sirven predicando y enseñando. No siempre. O sea, el que sea diácono no está obligado a ser maestro y enseñar, pero sí tiene la responsabilidad de servir. Hacer quehaceres domésticos, hacer los mandados, es ayudante, mesero. ¿Y esto de mesero por qué? Hechos 6:1. Lo que sí puede hacer un diácono es tomar autoridad. Por eso es que es ministerio oficial, porque toma autoridad, mis hermanos. Un diácono puede tomar autoridad, presidir, tomar las riendas de una congregación, entre tanto que está un pastor o que no hay pastor. Un diácono lo puede fungir con esta labor. Un diácono puede tomar autoridad, puede presidir, puede enseñar, puede predicar. Eso lo puede hacer un diácono, ¿eh? Lo vimos, la cláusula, por ser varón. Muy bien. Ahorita ampliamos un poquito eso. Vamos a ver por qué dice mesero, ¿verdad? ¿Y por qué dice sirvientes? ¿Por qué dice hacer mandados? O los diáconos. Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es esto? Si ustedes van y ven el contexto, en el capítulo 4, me parece que al final del capítulo 4, habla que vendían sus propiedades, muchos de los cristianos, y la ponían a los pies de los apóstoles, la cantidad obtenida por la venta, y con la cantidad se compraban comida, alimentos, despensas, lo que sea, y se repartían entre las viudas, entre los más necesitados. A eso se refiere. Hubo murmuración de los griegos que decían: ah, ustedes porque son hebreos, judíos, por eso les dan a ellas, sí les dan despensa, y a nosotros griegos porque somos gentiles no nos dan. Y empezaron a murmurar que realmente no era eso. Simplemente había mala organización. Y aparte eran miles. Eran miles. Aquí somos, no llegamos ni a 100. Pero allá eran miles, mis hermanos. Imagínense eso para atender a tantas mujeres y gente necesitada. Bueno, estos se quejaron, murmuraron los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¿Para qué? Servir a las mesas, para que se encargaran de repartir las despensas, la comida para las viudas y los necesitados. Y fíjense cómo dice: buscad de entre vosotros. ¿Por qué no dijo Pedro este y este y este? Como yo lo he hecho, ¿verdad? Este, este y este, en este ministerio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en aquel entonces, o en el contexto, habla de que era una multitud. Pedro no podía conocer personalmente a cada uno de los hermanos como para designar este, este y este. Porque también vemos en Timoteo que Pablo le encomienda a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a cualquiera. ¿Qué es esto? No designes con un grado de autoridad a cualquiera. Chécalo bien primero. Fíjate bien, trátalo un tiempo, entonces conoce su interior, su corazón, su testimonio, y entonces ya lo puedes poner a cargo de algo. Pero aquí Pedro les encargó: busquen ustedes, porque yo no los conozco a todos, ¿verdad? Entonces ustedes se conocen, busquen, designen. Y luego dice en el 6, en el 3 nuevamente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Específico, claro. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la labor del obispo, y aquí vemos la labor del diácono: servicio, servir a las mesas, la distribución diaria, ¿ok? Aunque vamos a ver en más casos que los diáconos también presidían y también enseñaban. Eso después lo ampliaremos un poco. En 1 Timoteo 3, versículo 8, vemos también los requisitos que debe de tener un diácono. Al igual que el pastor o el obispo, no quiere decir que sean personas perfectas, pero que sí llenen un cierto estándar, eso sí. Primera Timoteo 3, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, o sea, creyentes verdaderos. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no se les encuentra algo que se les pueda acusar contundentemente, como lo vimos en el sermón pasado. ¿Se comprendió? Los diáconos deben ser así, también deben de constar de tener estas características, estas virtudes: honestos, o sea, no engañadores, no fraudulentos, honestos, sin doblez, que no te digan ahora sí, ahora no, como que te dicen bajita de la mano, ¿no? Sí, actuando hipócritamente. Muy bien. Sin doblez, no dados a mucho vino. Esto es claro, ¿no? No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Se me está yendo el audio, Abner? No dados a mucho vino. ¿Dónde me quedé? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, bien seguros de lo que creen, ¿verdad? Porque imagínense a alguien, a un diácono que dude de su fe, ¿verdad? Que diga, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré hijo de Dios? ¿Seré cristiano? ¿Quién sabe? Imagínense un diácono así, no tiene con la conciencia tranquila de que es hijo de Dios, ¿ok? Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Regresamos a lo que les expliqué la semana pasada. Irreprensible no quiere decir que no peque. Irreprensible no quiere decir que no tengas pecado. Irreprensible quiere decir que no te acusen fidedignamente de algo y que te encuentren culpable. Eso quiere decir irreprensible. Porque si fueras que no tuvieras pecado, no califica absolutamente ningún ser humano. Así es. Luego dice en el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres de los diáconos. ¿Cómo deben ser las mujeres de los diáconos? Hay un requisito para ellas. Las mujeres deben ser honestas también con sus maridos, no calumniadoras. ¿Saben lo que es la calumnia, verdad? Ok, por favor, sí. No calumniadoras. ¿Verdad? No hablar en contra de alguien mintiendo, levantando falsos, ¿verdad? Eso es una calumnia, algo que no hace, pero yo te acuso de eso. Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Quiénes deben gobernar bien sus hijos y sus casas? Los diáconos, estamos hablando de los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Requisitos, características que deben de tener los que van a servir en este ministerio de diácono. Entonces, 5 ministerios más el diaconado. Pero hay más. Después de todo esto que hemos visto, surge una pregunta que creo que les ha surgido a algunos de ustedes. Después de todo esto, la gran pregunta es, ¿y yo en qué puedo servir? A mí, ya me habló del apóstol, ya me habló del profeta, del maestro, del pastor y del evangelista y del diácono. Pero ¿yo en qué puedo servir? Porque alguno puede decir, yo no creo estar calificado o tener los dones o los talentos como para fungir de pastor, maestro, evangelista o diácono. Yo no entro en ese rango, pero ¿en qué sí puedo servir? Y más aún, alguna de ustedes como mujer puede decir, ¿y yo en qué puedo servir? ¿Verdad? Porque usted ha dicho que los ministerios oficiales son exclusivamente para varones. Sí, lo he dicho, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero yo como mujer, entonces, ¿en qué puedo servir? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿verdad? La mujer puede ser diaconisa, fíjense. La mujer puede ser diaconisa, pero no como ministerio oficial. La mujer puede ser diaconisa, mis hermanos. La mujer puede ser diaconisa, pero sin ordenación. Diaconisa en el sentido que vimos de la traducción, la palabra, ¿verdad? El significado de la palabra. Puede hacer mandados, puede ser ayudante, puede servir a las mesas, puede hacer quehaceres domésticos, puede servir. Eso es una diaconisa. Puede servir, puede hacer mandados, puede ser ayudante, puede servir a las mesas, hacer quehaceres domésticos. Y algunos de ustedes pueden decir, ¿y la igualdad de género qué? Y más hoy que estamos en el Día de la Mujer, ¿no? ¿Sí, sí es el Día de la Mujer? Por ahí me dijeron. Y las mujeres, ¡sí, amén! Sí. Yo sé que sí. Pero la Escritura no va conforme a la cultura de los hombres. La palabra de Dios es contraria a las filosofías humanas, mis hermanos. O más bien, las filosofías humanas son contrarias a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, mujer, sujétese a su marido. Ahora la filosofía dice, no, ¿por qué? Somos iguales. Cuando la palabra de Dios dice, el marido es el proveedor, la mujer cuide a sus hijos. Eso dice la Biblia. La filosofía actual dice, no, ¿qué? Voy a conseguir una guardería y yo trabajo también, pues ¿cómo? Cuando la palabra de Dios tiene un orden, la gente lo quiere corromper, por eso no hay bendición. A partir de que se hizo esto de la liberación femenina, comenzaron a actuar las mujeres como hombres. Hombres, ¿a cuánto les gusta una mujer que parezca hombre? A mí me gusta una mujer que actúe y parezca mujer, no una mujer que parezca hombre. Las cosas en su sitio. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar siempre y cuando el hombre consienta que la mujer trabaje. Siempre, pero el orden es el hombre proveyendo, la mujer en su casa cuidando a sus hijos. Ese es el orden de Dios. Tal vez no nos guste por tanta influencia que tenemos del mundo, pero así dice Dios, mis hermanos. Ahí es donde no podemos hacer mayor cuestión, a menos que estemos en contra de Dios. Y si quieres estar en contra de Dios, es tu asunto. Es tu asunto, ¿ok? Entonces, vemos este argumento, que la mujer sí puede ser diaconisa, pero sin ordenación, porque hay una prohibición explícita de que la mujer no debe tomar autoridad, y menos en la congregación. Si no la debe de tomar en su casa, fíjense, no, la mujer no debe tomar autoridad en su casa, sobre su marido, por supuesto, sobre sus hijos sí. Sobre su marido, menos la debe tomar en la congregación. Primera de Timoteo, ¿dónde estamos? 2:11. Primera Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y se está refiriendo a un culto público. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿A qué se refiere esto? Que la mujer no puede predicar ni tomar autoridad. Cuando se predica, se anuncia la palabra de Dios, está uno tomando la autoridad que Dios da. Está tomando el control. La autoridad de Dios, la mujer, le está prohibido esto en la iglesia, mis hermanos. Y da Pablo unos argumentos, porque soy bien machista, dice Pablo, porque se me ocurre, porque así se me antoja, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mujer toma las riendas, es espacio abierto para Satanás. Es un blanco perfecto para Satanás. Por eso la mujer no debe tomar autoridad ni en su casa, mucho menos en la iglesia, ni en el gobierno, porque son las tres instituciones de Dios. El varón como cabeza de la casa, el varón como cabeza de la iglesia y el varón como cabeza del gobierno. Por eso estamos como estamos, dice un proverbio. Okay. Primera Corintios 14:34. Primera Corintios 14, versículo 34. Miren, mis hermanos, a veces cuando escuchamos las cosas como son de Dios, nos pueden llegar a doler, yo lo sé, porque estamos tan influenciados por la sociedad que vemos algo contrario a nuestros conceptos ya preconcebidos desde la infancia. Decimos, ah, eso, pues eso es. Ahora estás viendo la realidad, ¿verdad? Primera Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Está hablando nuevamente del culto público. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, ¿verdad? Pues es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿A qué se refiere esto? Regresamos a lo de la autoridad. Porque aquí yo les permito que las mujeres pregunten, ¿no? Oiga, hermano, ¿cómo está esto? El asunto es cuando la mujer quiere imponer sus ideas. Ahí no. Que la mujer pregunte y diga, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está esto? Adelante. Y se le responde. Pero la mujer dice, no, es que esto debe de ser así. No, señor. No tienes autoridad aquí. La mujer calle en la congregación. ¿Se comprende? Si puede hablar, no quiere decir que no diga ni pío. Pero no puede tomar autoridad ni imponer sus ideas, ni sus opiniones, ni sus cosas que trae. Una cosa es que las externe y pregunte si está bien o mal, y otra cosa es que diga así es. Cuidado con eso, ¿ok? Cualquier idea que tenga, cualquier cosa, háblelo con su marido. ¿Tiene dudas? Háblelo, y entonces ya lo podrá externar o hacer algo al respecto. Muy bien. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no quiere hacer caso, pues que no haga caso. Eso dice en el versículo 38. Si alguno le vale lo que estoy diciendo, pues que le valga. Si alguno ignora, pues ignore. Eso es lo que dice. O sea, en pocas palabras, mira mujer, debes de tomar el orden que Dios dispuso. No quiere decir que seas menos, que valgas menos, valemos exactamente igual para Dios, eres muy valiosa, amada, servicial. Sin las mujeres yo creo que estaríamos perdidos los hombres de plano, eso es verdad, pero hay un orden establecido por Dios. Dios el Padre, como cabeza, el Hijo se sujetó al Padre cuando dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Cristo vino a hacer la voluntad de ¿quién? Ahora, ¿el Padre es mayor que el Hijo? Iguales, igualitos en dignidad, en deidad, en todo. Iguales, pero el Hijo tomó su posición de subordinación, se sujetó al Padre y obedeció al Padre. Y no quiere decir que el Hijo sea menos y el Padre más, son iguales, ¿verdad? El Espíritu Santo igual, está sujeto a ellos. Hay un orden, en la misma Trinidad se ve, hay un orden de sujeción. Ese mismo orden lo trasladó a la familia y a la iglesia y al gobierno. El varón como cabeza, la mujer en sujeción y la mujer como cabeza, sí, pero de sus hijos. ¿Ok? No vale nadie menos, valemos igual para Cristo, igualito, ¿verdad? La mujer cristiana tiene que aprender, mis hermanos, tiene que aprender a valorar su rol en la familia, a valorar su posición como mujer, deshacerse de esos paradigmas mundanos y darles una patada, esto no me sirve, esto me va a perjudicar, porque todo lo que se sale del orden de Dios no hay bendición. Y algunos dicen, bueno, es que en aquella iglesia hay una pastora y cuánta bendición hay. El hecho de que funcione o haga algo no quiere decir que Dios esté respaldando eso. Ella no deja de estar en rebeldía. Si Dios en su soberanía, por su palabra, concede bendiciones a los demás, es Dios. Pero ella no deja de estar en rebeldía, insujeta a la palabra de Dios. Bueno, ok. Por ejemplo, hay mujeres que participaron en los servicios, ayudando a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo ardientemente, apasionadamente en su ministerio o en el de Pablo. Veamos un caso, Lucas 8:1. Recuerden que estamos respondiendo las preguntas. ¿Y en qué puedo yo servir entonces? Si yo no califico como para pastor, ni para diácono, ni para maestro, ni evangelista, ¿yo en qué? ¿Verdad? Estamos respondiendo eso y también estamos respondiendo, ¿y yo más aún? Pues soy mujer, ¿en qué? ¿En qué puedo servir? Ok, estamos viendo eso. Ya vimos que diaconisa, sí puede ser. ¿Puede servir a la iglesia, a los ministerios? Puede hacerlo. Por ejemplo, aquí vemos a las mujeres cómo servían a nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 8:1. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas, fíjense, muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Y pueden decir ustedes, ay, con dinero, pues ni tengo. Bueno, pero estas sí tenían y ayudaban a Jesús con dinero y a sus discípulos también. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. O sea que Juana tenía su marido de dinero, ¿no? Y decía, pues véngase para acá, para el ministerio de mi Señor. Mientras haya oportunidad, claro que sí. Pero vean cómo dice el Señor Jesucristo que en su ministerio tenía muchas mujeres ayudándole. Muchas mujeres. Las mujeres no las despreció el Señor Jesucristo. Yo creo cuando veían los fariseos al Señor Jesucristo rodeado de mujeres y atendiéndolas y todo, pues más les pegaba, porque los judíos, recordemos que ellos sí tenían una tendencia de rechazo, de sobajar, de minimizar a la mujer, ellos sí. Cristo no, Cristo vino a darle dignidad a la mujer, como cuando habló con la samaritana, ¿no? Oye, tú siendo judío, ¿hablas conmigo que soy mujer samaritana? Si en primera, los judíos no aborrecen a los samaritanos, no nos quieren. Y en segunda, soy mujer y tú eres judío, ¿cómo te atreves a hablar conmigo? ¿Ah? Pues se atrevió el Señor a hablar con ella. Entonces vamos a ver ahora las mujeres que estuvieron con Pablo. Romanos 16:1. ¿Cómo Pablo reconoce el servicio, la ayuda que le brindaron a él y a muchos hermanos? ¿Y cuánta bendición son las mujeres para el ministerio, para la iglesia? Romanos 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué? ¿No ven? De la iglesia en Cencrea, ayuda ahí en esa iglesia, apoya a esa iglesia, ¿verdad? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella, ¿qué? Ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Esta mujer, Febe, ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. ¿Saludad a quién? Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Los estudiosos dicen que este era un matrimonio, Priscila y Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Sirvieron Priscila y Aquila, sirvió Febe, ayudó a muchos, ayudó a Pablo. En el versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vean el servicio que prestan las mujeres a la iglesia, mis hermanos. En el versículo 12, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Lo ven? En las simples salutaciones de Pablo vemos cómo la participación de las mujeres era activa, fuerte, trabajaban, y no dudo que trabajaban hasta más que muchos hombres. Como no dudo que en la actualidad y en todas las épocas las mujeres sean más inteligentes que muchos hombres y que tengan más aptitudes y virtudes que muchos hombres. No lo dudo, mis hermanas, en verdad. Quiero colocarlas en su lugar. O sea, tienen muchas virtudes y el Señor Jesucristo lo reconoce porque se sirvió de ellas. Pablo lo reconoce porque se sirvió de ellas, pero hay un orden establecido por Dios, ¿ok? Muy bien. Las mujeres pueden ser diaconisas, sí, ya lo vimos. También pueden ser las mujeres maestras, sin ordenación. Maestras, no como ministerio oficial, sino como una labor que desempeñan. Pueden ser también consejeras. Si una mujer aquí tiene don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de presidir, don de enseñar, don de exhortar, bien puede quedar como consejera o como maestra, ¿verdad? A mujeres, porque llegarán más personas, si Dios así lo quiere, y llegarán muchas mujeres con necesidad, influenciadas por estas cosas precisamente que ocurren en el mundo. Filosofías humanas o con maltrato en su casa o no saben cómo actuar con relación a su marido o a sus hijos o a la sociedad, en fin, con muchas cosas que pueden estar dentro de ellas. Y lo más correcto, sobre todo cuando se habla de cosas íntimas, es que una mujer ministre a otra mujer. Eso es lo más prudente, ¿verdad? Entonces, para eso debe de haber consejeras. Debe de haber maestras que enseñen a esas mujeres, que puedan intimar de una manera y dar palabra, consejo bíblico para sus vidas. Amén. Así que una mujer sí puede ser diaconisa, puede ser maestra, puede ser consejera. Tito 2, versículo 3. Es importante eso de las mujeres y oremos para que Dios levante mujeres para esto, para estas labores. Porque si no sucede como, recuerdan No me acuerdo, ahorita a ver si me acuerdo. El asunto es que en el confesionario venían las mujeres a confesarse con los curas. Y cuando los curas se enteraban de todo, las tenían así. Y les pedían favores hasta sexuales. Esto es verdad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya conocían sus debilidades, sus pecados, todo, y las tenían de la mano. Ah, engañaste a tu marido. Pues si no le entras conmigo, le voy a decir. Y cosas así. Por eso es importante que haya una mujer consejera para que pueda intimar con las otras mujeres. Y que el pastor de alguna manera no llegue hasta ese punto. ¿Ok? En la medida de lo posible. Oremos para que el Dios levante mujeres así. Tito 2, versículo 3. Fíjense cómo las mujeres pueden ser maestras. Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, que enseñen buenas cosas, buenos principios, buenos modales, cómo portarse. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué van a enseñar las mujeres? Estas maestras del bien, ¿qué van a enseñar? A las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Wow, mis hermanos! A ser prudentes. Estas mujeres enseñarán a las jóvenes a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Esto de castas incluye también la manera de vestir, mis hermanos. O sea que hay mujeres que les van a aconsejar a otras mujeres, oye, ten cuidado de cómo te vistes así, por esta situación, la Biblia dice esto, esto y esto, ten cuidado, por favor. De una manera doctrinal, de una manera con misericordia, con prudencia, con sal, o sea, algo hermoso, mis hermanos, la labor de estas mujeres, ¿ok? Pero a esto se dedicarán, esta es la labor de ellas, mis hermanos, ¿tienen participación en la iglesia? Por supuesto que sí. Ahora, ¿una mujer no puede enseñar a un varón? Hasta que no sea de su familia. Sí puede. Vamos a ver un caso rápido. Hechos 18, 24. Ya me acordé. Crimen solicitationis. A causa de los confesionarios, se hizo un archivo que se llamaba crimen solicitationis. Es, quiere decir, ahí se archivaron muchos de los favores que pidieron los curas a las mujeres y a hombres también, a causa de saber los pecados de ellos. Ese archivo se metió al Vaticano para denunciar a aquellos curas abusivos, pero se perdió por ahí, ese archivo de crimen solicitationis. Pero ahí se archivaron muchos casos de eso. Por eso es importante entonces el Ministerio de Consejería de la Mujer hacia la mujer. Para proteger también a los ministros, mis hermanos, para protegerlos. Muy bien. ¿A ustedes nunca les ha tocado, nunca se han tenido que confesar con un hombre? ¿Con un cura o pastor, lo que sea? ¿Les ha tocado y contarle sus cochinadas? Bueno, eso no, dicen. Pero ellos te preguntan de todo porque tienes que confesar tus cochinas, tus pecados. Estoy hablando de pecados, ¿no? Por eso. Te dicen, confiésame tus pecados. Y cuéntame. Están como la chabelita esa, ¿no? Bueno, ok. Ya basta de bromas. Fíjense cómo la mujer sí puede enseñar a un hombre. Fíjense cómo sí, pero fíjense cómo. Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿quién? Apolos, natural de Alejandría, varón, fíjense, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero ¿cuándo le oyeron quién? Los mismos que Pablo saludó en Romanos 16, ¿no? Priscila y Aquila, este matrimonio mujer, Priscila, varón, Aquila. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. un varón poderoso, elocuente, lleno del Espíritu Santo y de fervor para predicar. La mujer, cuando este matrimonio, compuesto por Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y dijeron, oye, Apolos, mira, estás bien en todo, pero esto es así, mira, no has comprendido bien, le empezaron a explicar. La mujer también, porque dice que los dos le empezaron a enseñar más correctamente el camino de Dios. Amén. Entonces, una mujer, claro que puede enseñar a un varón que tenga tal vez alguna confusión doctrinal, algo que no le haya quedado muy claro. Sí, pero no puede tomar autoridad sobre él. Ubicarlo en la doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, algún hermano que diga que se pierde la salvación por decir. Una hermana que tiene la doctrina correcta se puede acercar, hermano, mire, por esto, dicen las escrituras, esto, esto y esto. ¿Ok? O sea, le puede corregir la doctrina, porque aquí dice que nada más, aunque era elocuente en la palabra, nada más conocía lo que era hasta el bautismo de Juan. O sea, estaba limitado en el conocimiento. Priscila y Aquila le expusieron más ampliamente el camino de Dios. ¿Ok? Específicamente, ¿en qué pueden servir las mujeres? Ya lo vimos, diaconado, diaconisa, maestra, consejera. Estos son ministerios que se pueden levantar aquí, como ministerios, ¿verdad? No oficiales, pero sí ya con su área de servicio, pues, su área de servicio. ¿En qué más, específicamente, en qué más pueden servir las mujeres y los hombres que no consideran estar capacitados o llamados para el ministerio oficial en la iglesia? Existen estas áreas. Cuidado de niños. ¿Qué? Cuidado de niños no es bíblico. No es bíblico. Escuelita dominical no es bíblica. No es bíblica. Ujieres. Puede ser, no lo he visto mucho, ¿verdad? Pero el ujier, por ejemplo, es el que atiende al que va llegando, ¿verdad? Y si vemos algunos casos, puede ser que sea bíblico, ¿verdad? No lo medité mucho en eso. Proyección. Proyección. No es bíblico. ¿Eh? Alabanza, no es bíblico. Limpieza, puede ser, porque hay gente que servía a eso, ¿verdad? Los quehaceres domésticos, ¿ok? Entonces, como los diáconos, muy bien. Entonces, hay muchos servicios. Dije alabanza que no es bíblico como ministerio, mis hermanos. O sea, en la palabra de Dios nunca encontraremos el ministerio de alabanza. Búscala y no lo encontrarás, pero todos estamos llamados a alabar a Dios, que nos apoyamos de instrumentos, de música, bueno, no importa, está bien, como lo vemos también que por ejemplo tocaban el salterio, el arpa, el decacordio, el címbalo, la trompeta, lo que sea, está bien, pero establecido que así debe de ser el ministerio y así no está, lo hacemos como apoyo para que llevemos una mejor adoración, eso sí, ¿okay? Digo, porque les puede quedar como que ministerio de alabanza, no es bíblico. Pero es apoyo. Como el cuidado de niños no es bíblico, pero es apoyo. Sirve. No nos salimos de la ética cristiana, ni de los parámetros, ni estamos fallando a la palabra de Dios, ni contradiciendo cosas. Porque ni siquiera estamos diciendo que así debe de ser. Lo hacemos para un mejor funcionamiento y servicio en los cultos. ¿Ah? Lo que sí es bíblico, como lo vimos, es consejería y enseñanza a mujeres. Ya lo vimos. Esto sí es bíblico. Y hay esta área de servicio. Consejería y enseñanza a jóvenes. También es bíblico. También. Consejería a matrimonios. Aunque no está explícito en la palabra de Dios, se puede hacer. Algunos hermanos que puedan decir, pues nosotros podemos atender a algunas personas, darles doctrina. ¿Verdad? No es bíblico, pero se puede hacer. Ujieres. Estoy entre que sí y no. Pero también hay ese servicio. Proyección, está ese servicio. La alabanza, está ese servicio. Limpieza, está ese servicio. Tesorería, está ese servicio. Y todo lo que haga falta, cualquier tipo de quehacer. Ahora, la pregunta es, ¿en qué puede servir? Escoge. Escoge. Hay para escoger. O sea, no digas que no. Pues si yo, ¿en qué? Sí hay para servir. Claro que sí. Y más allá, mis hermanos, ahorita les voy a ampliar un poquito. Miren, muchas congregaciones, con la finalidad de mantener ocupados a los hermanos, que sobre todo los que van llegando para que no se les vayan, luego les dan un ministerio, inmediata mismo. Pero muchas congregaciones con la finalidad de tener a la gente ocupada, para que no se sientan inútiles según ellos, ¿verdad? Los ocupan en diversos ministerios que ellos mismos inventan, ¿Han escuchado algunos de ustedes el ministerio de liberación? Si lo han escuchado, eso no, ni es bíblico y ni sirve. O sea, porque hay cosas que no son bíblicas, pero sirven. Y con prudencia se pueden utilizar. Pero hay cosas que no son bíblicas y al contrario, no sirven, perjudican. Ministerio de liberación no es bíblico y no sirve. Son aquellos que empiezan a orar y sacar demonios y pisar al diablo y una serie de cosas. Okay. Ministerio de danza, banderas y panderos. No es bíblico y no sirve. No es de ningún provecho a la iglesia. No es bíblico y no sirve. Es más bien perturbador. ¿No les ha tocado? Que estás en una iglesia y ves ahí, y nomás estás viendo cómo danzan. Y hasta te dan ganas de también. ¿No? Bueno. Te está sacando de tú lo que debes hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Adorar al Señor. Pero tú estás viendo cómo se mueve la bailarina y las banderas. Y, ¡ay, qué bonito! Es un show que te están brindando que te distrae de tus compromisos y deberes con el Señor en adoración. Ministerio de banderas, panderos y todas esas cosas. Ni es bíblico, ni sirve en la iglesia. Okay. Pero los tienen ahí porque los ocupan, los quieren entretener y cosas así. ¿Verdad? Ministerio de desayunos, ¿han oído de ese? ¿Hablar de ese? Ministerio de desayunos y dan de comer al paz, el hermanito, tenga su cafecito, tenga. No es bíblico y no sirve tampoco. No es bíblico y no sirve. ¿Por qué? Se hace un desorden también. Ok. Ministerio de librería, ¿lo han escuchado? Tienen tiendas, tienen librería, te venden el pandero, te venden el libro, te venden una Biblia, te venden playeras con Jesus is love y cosas así, ¿no? Sí. Una serie de cosas no es bíblico y no sirve tampoco porque se está haciendo mercadería dentro de la iglesia. Ministerio de Relaciones Sociales, ¿han oído hablar de ese? ¿En serio? Ministerio de Relaciones Sociales. Hermana, usted como tiene más educación y hasta sabe hablar inglés, usted se encarga del Ministerio de Relaciones Sociales. Cualquier persona que llegue, usted lo va a atender. Ok. Ministerio de paseos. Sí. Cualquier salida de la iglesia, cualquier paseo. ¿Ese? ¿Sí, sí lo has oído? Ok, bueno. Lo organizan, ya está determinado ese ministerio. Este es el que organiza los paseos. No sirve. No es bíblico y no sirve. Ok. Ministerio de tiendita y talentos. Hasta me emociona, ya hasta me da hambre. Bien que saben allá. No es bíblico y no sirve. No es bíblico y no sirve. Es denigrante eso. Fíjense cómo es el ministerio de talentos para los que no saben. Le dicen a la hermanita, porque por lo general son hermanitas que cocinan, ¿verdad? Alguno que otro marido también. Le dicen a la hermanita, tráigase un guisado, ese chicharrón sabroso que le sale a usted, ¿verdad? Hermanita, vale. Véngase una yota de ese chicharrón tan bueno que le sale, ¿verdad? Oiga, ¿y me va a dar para el chicharrón? Piensa, ¿verdad? No se lo dice. No, ese es tú. Pon tu talento, hermana. Pon tu talento para la obra de Dios. Híjole, 300 pesos para hacer el chicharrón. Bueno, ya llega y a 30 el plato de chicharrón, mis hermanos. Pásenle porque es el ministerio de talentos. Y la hermanita trabajó, gastó y todo y no le dan ni un quinto. Aparte se hizo una kermés en la iglesia. No es bíblico y no sirve, es ofensivo a Dios, ¿verdad? Sé que me escucharán algunos y les voy a caer gordo, lo sé. Ya como le caigo gordo a muchos más, no me importa, no me importa. Bueno, uno más que muere del pueblo. Hay mucho donde servir y hay cosas que debemos evitar, ¿verdad? Hay muchas áreas de servicio, mis hermanos. Ahora, por último, recuerden, hermanos y hermanas, que la vida de una iglesia no se limita a lo que sucede en las reuniones y en los cultos. O sea, hay más áreas de servicio afuera. Repito, ahora hermanos y hermanas, recuerden que una iglesia no se limita a lo que ocurre en sus cultos, en sus reuniones. ¿Quieres servir? No digas, ¿en qué sirvo? Es que tengo que ver en qué puedo servir en la iglesia. Puedes servir en la iglesia desde tu casa, desde tu trabajo. Puedes servir desde allá, mi hermano, a la iglesia, porque la iglesia no es algo que aparece el domingo y desaparece el lunes. La iglesia permanece para siempre. Tú no eres cristiano el domingo nada más. Eres cristiano todos los días. Todos los días. ¿Y cuándo sirves a Cristo? ¿Nomás el domingo? ¿O en las reuniones de oración? Ay, aquí vengo a servir. ¿Y allá qué? Allá también sirves, afuera también sirves. Así que no preguntes o no cuestiones o no digas, pues no hay en qué servir. Sí hay, y mucho, en qué servir. Veamos algo. Tenemos mucho trabajo afuera. Y no crean que hablo específicamente de evangelismo, que también, pero no hablo de evangelismo. Hablo de nuestra casa. Fíjense, por ejemplo, ¿ustedes creen que educar a un niño con principios bíblicos, doctrinales, no está sirviendo a la iglesia? Ay, mi hermano, ¿y de qué manera? Porque estás preparando a un posible pastor, o estás preparando a un posible diácono, o evangelista, o maestro. ¿Recuerdan lo que sucedió con Timoteo? Segunda carta a Timoteo 1:4. Dice así, Pablo a Timoteo le escribe y le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, fíjense, ¿de qué se estaba acordando Pablo de Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, ¿y en quién más? En su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto lo que está diciendo es que esa fe que tú tienes, Timoteo, primero la tuvo tu abuelita y tu mamá y te la transmitieron. ¿Y qué era Timoteo? Un buen siervo de Dios. Ahora repito, ¿tú piensas que servir a la iglesia es nada más aquí? No, sirve en tu casa, conduce a tu hijo, prepáralo, ¿verdad? Y cuando crezca, entonces eso dará fruto en la iglesia. Por supuesto, ¿verdad? ¿En qué más puede servir desde afuera? Pues en la sociedad, mi hermano, cuando das testimonio de Cristo a la sociedad y llevas una vida correcta, diferente a los demás, estás sirviendo a la iglesia porque les estás dando el crédito que necesita tener la iglesia ante los ojos de los demás. Porque te ven a ti y dicen, no, ese es cristiano. ¿Iglesia? Tache. No, ese es cristiano. ¿Y los hermanos? No, tache. Entonces ya no estás sirviendo a la iglesia, ¿te das cuenta? Entonces con tu testimonio también sirves a la iglesia. Así que no preguntes, pues yo en qué sirvo a la iglesia, tienes en dónde servir. Cuando lavas los trastes, cuando planchas, cuando trapeas tu casa, cuando tiendes tu cama, refiriéndose por lo regular a las mujeres que hacen estas labores, y todo, estás sirviendo a la iglesia. Aunque no lo creas, estás sirviendo a la iglesia porque estás dando testimonio que eres una cristiana, una hija de Dios. Y esto, Dios se glorifica, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo se glorifica y da testimonio de que la iglesia y de que el cristianismo es algo correcto y hermoso. Ayudas a la iglesia en todos los sentidos, ¿no? Porque entonces estás tú respetando el orden establecido por Dios, estás glorificando a Dios y estás dándole crédito a la iglesia y a la palabra de Dios. Estás aportando, estás sirviendo. Claro que sí. Muy bien. Entonces, el servicio a la iglesia. Ah, otra cosa importante. La oración. ¿O nomás oras cuando estás aquí? La oración es un servicio. Había una porción en Lucas. Esto no lo apunté. Lucas 2. Si alguno lo encuentra, habla de una anciana que se llamaba Ana. ¿Qué versículo es? 36, ahí mero. Se me patina el coco. 36 dice, estaba, vamos a sustentar el argumento de que con la oración sirves también. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. Fíjense, por lo regular las doncellas se casaban entre 14, 15, 16 años. Vamos a poner 15. Más 7, que vivió con su marido, 22, ok. Y era viuda hace 84 años. 22 más 84. Entonces era una anciana de 106 años. Y dice, y no se apartaba del templo sirviendo, ¿qué? De noche y de día con ayunos y oraciones. Así que mi hermana y hermano, preguntas en qué servir, hay dónde servir. Hay dónde servir. Desde que tú oras, aunque estés en tu casa, estás sirviendo. Y cuando vienes a orar aquí, estás sirviendo. Ora, ayuna y sirves a Dios. Ahora los ayunos, hablaremos después de eso, pero los ayunos son cuando es una motivación fuerte que tú no lo puedes evitar y te rindes a Dios por alguna necesidad fuerte que tienes, ¿verdad? No, porque yo ayuné un tiempo, pero lo quise hacer como para adquirir poder. Y ayuné 3 días y 3 noches, sin agua y sin alimento, nada, absolutamente nada. Y yo dije, yo me la pasaba orando, y dije, yo quiero. Y ya terminaba el ayuno, pues ya todo. Y me atragantaba porque ya tenía un montón de hambre. Hasta me hacía daño la panza. ¿Y cuál poder? Nada de poder, ¿eh? Pero porque así me habían hecho creer. No. Hablaremos después del ayuno, pero el ayuno es algo que ni te da hambre cuando tienes una necesidad fuerte, ni te da hambre. Ahí aprovechas para ayunar, ahí pedir a Dios. Bueno, entonces hay servicios, muchos servicios en la iglesia, cuidado de niños, consejería de mujeres, consejería de jóvenes, consejería de matrimonios, mujeres, proyección, alabanza, limpieza, tesorería y lo que haga falta y oraciones, mucha oración, mis hermanos, y sirves a la iglesia, y sirves a la iglesia desde tu casa, sirves a la iglesia desde tu trabajo, sirves a la iglesia desde tu calle, desde la calle cuando das testimonio de Cristo, y la iglesia es avalada, ahí, ven los demás y dicen, estos están con Dios, amén. Ok. Veamos un texto más. Hechos 9:36 y terminamos. Hechos 9:36. Tal vez se necesite un poco de iniciativa tuya, hermano y hermana, un poco de iniciativa tuya, un poco de inquirir, ver las necesidades de algunos y si están tus posibilidades, suplir esas necesidades. ¿Lo repito? Tal vez esté y dependa de una iniciativa tuya en que estés al pendiente de las necesidades que hay en algunos o en algunas y si puedes, si tienes la capacidad, suplas esas necesidades. Estás ya entonces sirviendo a la iglesia. Veamos el caso de Dorcas. Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en ¿qué? Buenas obras y en limosnas que hacía, ¿verdad? Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer movida a misericordia, viendo la necesidad de otras mujeres, se dedicaba a hacer vestidos y se los daba. Por eso te digo, tal vez tú puedas decir, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Considera las necesidades si puedes. Esto es hablando de si puedes. Las necesidades de las demás, de los más necesitados, y tú di, tenga hermana, tenga hermano. Y ya está sirviendo, digo, como un extra, ¿no? Para que de plano dices, no, pues yo no sé ni en qué servir. Ten un poco de iniciativa, imaginación, preocupación y misericordia por los necesitados. Amén. Vemos casos así, mis hermanos. Hay muchos ministerios que establecen ministerios, servicios que salen de la palabra de Dios. En muchos casos sirven y apoyan a la obra de Dios. En muchos casos no. Yo les pido por favor que no tomemos ejemplo de muchos ministerios cuando son cosas inservibles. Y empecemos a tener una mente abierta, limpia, solamente bíblica, ¿verdad? Pero es que allá lo hacen así, lo harán allá y en China. Si no conviene y si no es bíblico, no sirve. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día hermoso, donde te alabamos, te glorificamos, tú te agradaste y a nosotros nos diste mucha satisfacción en hacerlo, Señor. También escuchamos tu palabra, nos ubicamos un poquito más, Señor, en cómo podemos servir, desde dónde podemos servir y todo lo que podemos hacer que es servicio a ti, Señor. Y queremos servirte, Señor. Pon y motívanos a presentar los talentos y los dones que nos has dado a servicio tuyos y de la iglesia, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de mucha bendición, no solo a los que están aquí, sino también a los que nos escuchan por internet. Mi Dios, bendice tu palabra, bendice a tus hijos, vamos a salir de este lugar, guárdanos donde quiera que estemos, llévanos con bien, Señor, tráenos de vuelta el miércoles a orar y el domingo a glorificarte más que nunca, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén.